Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos, son las 12:04. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy 9 de diciembre se cumplen 192 años de la Batalla de Ayacucho, librada en la Pampa de Ayacucho al sur del Perú, al mando del gran mariscal Antonio José de Sucre, estratega y planificador de esta épica gesta. Quien les habla, Lisdé Ramos. En los controles nos acompaña Luis Yerloyo, como siempre listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Este viernes, el presidente Maduro exigirá a Colombia castigo para traficantes de papel moneda venezolano. Plan ofensivo en tres motores. Exhortan a crear mecanismo de distribución y precios reales sobre alimentos. Superintendente Contreras, precios justos solo los determina la SUNDE. Intelectuales del mundo reafirman su solidaridad con la revolución bolivariana. Cultura. Con el concierto en homenaje al comandante Fidel Castro, hoy reinicia programación del Suena Caracas 2016. Concierto navideño Panda Marcial Caracas se presentará este viernes en la Plaza El Venezolano. Misión Nevado realizará este domingo la segunda caminata familiar por la paz y la vida. Regionales. Fiesta de la Lectura Filben 2016 llegó este jueves al Estado Nueva Esparta. Cultura al Día. Este viernes, el presidente Nicolás Maduro Moros conversará con su colega colombiano Juan Manuel Santos para exigirle castigo para los que trafican con el papel moneda venezolano. Ahora el ataque cibernético. Hace una semana tiraron un ataque cibernético porque se han robado el papel moneda. Seguro ustedes, intelectuales y historiadores, saben que lo mismo le hicieron a la revolución bolchevique y a otras revoluciones. Les robaron el papel moneda para crearles un quiebre y un vacío en el proceso de intercambio de mercancía. No lo han logrado en Venezuela porque existe el dinero electrónico y un altísimo porcentaje, yo no sé si los ministros me pudieran confirmar el porcentaje, de transacciones del país se hacen ya con una tarjeta. El papel moneda de Venezuela es robado desde Cúcuta y Maicao, Colombia. Así lo señaló el mandatario nacional desde el cuartel de la montaña en Caracas durante el acto en homenaje al comandante Hugo Chávez Frías. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El presidente Nicolás Maduro exhortó al país este jueves a crear un plan ofensivo en los motores agroalimentario, farmacéutico e industrial. Plan ofensivo concreto en esos tres motores, agroalimentario, farmacéutico e industrial. Con los CPT antes de que termine el año, yo quiero una jornada de trabajo concreto, no un acta pegando discursos, no. Con los 850 consejos productivos de trabajadores de las 850 empresas fundamentales del país. Para ver lo productivo, los insumos, cuánto necesitan en bolívares, en dólares, materia prima, para verlo todo, compadre. Juan Arias, quiero felicitar a Juan Arias por su papel en el proceso de recuperación de todo el entramado industrial del Estado, de las empresas básicas y socialistas del país. Hagan un plan detallado, concreto, realista. El primer mandatario nacional añadió que nuevos recursos económicos han entrado al país gracias a las medidas acordadas entre los miembros de la OPEP sobre el recorte de la producción del hidrocarburo. No obstante, subrayó que los precios del barril aún no son ideales. 12:08. Tras tras las declaraciones hechas por el presidente de la Cámara de Comercio, Teodoro Bellorín, donde defendía la implementación de precios con dólar paralelo, atacando de esta manera las recientes acciones implementadas por la SUNDE. El superintendente William Contreras aseguró que ellos no están en posición de exigir absolutamente nada. Explicó que las medidas que han sido tomadas en algunos comercios de la Gran Caracas se realizaron apegados a la ley tras efectuar una investigación previa desde el mes de septiembre de precios e inventarios de diversas empresas del sector de alimentos, textiles, calzados, juguetes y electrodomésticos, después del incremento del salario mínimo decretado por el presidente Nicolás Maduro. Indicó que a pesar de las amenazas de sectores de derecha que detienen la economía criminal, la SUNDE continuará defendiendo al pueblo de cualquier amenaza. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. Intelectuales del mundo se congregaron este jueves en el Cuartel de la Montaña para rendir homenaje al líder de la Revolución Bolivariana, comandante Hugo Chávez, y manifestar su respaldo al proceso revolucionario que se ha desarrollado en el país durante 17 años. En el homenaje de este jueves, el ministro de Cultura de Cuba, Abel Pietro, manifestó el agradecimiento del pueblo de la isla a Venezuela y al presidente Maduro por el apoyo y solidaridad frente a la partida física del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, quien falleció en La Habana el pasado 25 de noviembre a los 90 años de edad. 12:10. Cultura. El Festival Latinoamericano de Música Suena Caracas 2016 reinicia su programación este viernes 9 de diciembre en la Plaza Diego Ibarra con un gran concierto en homenaje al comandante de la Revolución Cubana, Fidel Castro. El concierto contará con la presentación de artistas como Ali Alejandro Primera, Amaranta, Gerardo Valentín, Lilia Vera y Leonel Ruiz, quienes estarán acompañados de agrupaciones internacionales como Buena Fe. Así lo indicó Ifigenia Arellán, presidenta de Fundarte. Nosotros pues nuevamente con todas las baterías recargadas para arrancar esta nueva fecha del Festival Latinoamericano de Música Suena Caracas, que para nosotros es muy importante cumplir este duelo, cumplir este espacio de reflexión y al mismo tiempo ahora celebrar, honorar al gran comandante Fidel Castro, por lo que iniciamos Suena Caracas con un homenaje a Fidel. Un homenaje a Fidel consiste en un concierto que estaremos realizando en la Diego Ibarra con distintos trovadores, talento nacional, que estarán compartiendo con Inti Illimani, que viene llegando ya hoy al país de Chile, y Buena Fe por parte de Cuba, para poder cantarle a este gigante y así retomar la programación del Suena Caracas. Asimismo, Arellán destacó que el 95% de las actividades previstas inicialmente se mantienen. Informó también que el festival se llevará a cabo hasta el próximo domingo 17 de diciembre en la Plaza Diego Ibarra y el Parque Hugo Chávez. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y este viernes la banda marcial Caracas ofrecerá un concierto navideño a partir de las 2 de la tarde en la Plaza El Venezolano, ubicada frente a la casa natal del libertador Simón Bolívar en Caracas. La gala musical estará dirigida por el director invitado Jesús Milano, quien brindará al público capitalino un repertorio cargado de popurrí, parrandas, villancicos, aguinaldos y retreta caraqueña. Hacemos extensiva la invitación a toda la población capitalina a que asista y disfrute de esta gala navideña totalmente gratis con la banda marcial Caracas. 12:13. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La Misión Nevado realizará este domingo 11 de diciembre la segunda caminata familiar por la paz y la vida, con un recorrido entre la Plaza Los Símbolos del Paseo Los Ilustres hasta el Paseo Los Próceres en Caracas. Así lo informó Iriani Pinto, directora general de Misión Nevado. El recorrido es de aproximadamente 2 kilómetros. Se va a iniciar frente a la Plaza Los Símbolos, acá en Caracas, por todo el Paseo de los Próceres hasta donde está el Monumento a los Precursores. Allí se realizará la llegada de la actividad deportiva donde además se van a activar diferentes actividades, entre ellas, por supuesto, nuestra acostumbrada jornada integral veterinaria, donde le vamos a brindar atención veterinaria gratuita a todos los animales de compañía que lleven, que acerquen hasta los espacios. Y se realizará también nuestra jornada de adopciones, que por cierto, invitamos a toda la gente que esté interesada en darle la oportunidad de tener un hogar a un perrito o un gatito, se acerque ese día, porque de hecho la primera persona, la primera familia que le dé un hogar a un animal de compañía, bueno, le tenemos una sorpresita preparada ahí en la actividad. La Misión Evado invita a toda la colectividad a participar en compañía de sus animales domésticos. Esta caminata comenzará a las 8 de la mañana de este domingo. Los interesados podrán inscribirse el mismo 11 de diciembre en la Plaza Los Símbolos a partir de las 6:30 de la mañana. Regionales. La 12ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2016, continúa itinerando por el país, por lo que este jueves llegó a la Isla de Margarita con una amplia programación para el disfrute de toda la población neoespartana. Durante 3 días, la fiesta literaria ofrecerá exposición de libros, expoventas a precios accesibles, además de funciones de títeres, agrupaciones musicales, parrandas, recital de poesía, presentación de danzas, teatro, entre otras actividades culturales. La FILVEN 2016, en su capítulo insular, rendirá homenaje al poeta, escritor, cuentista y crítico literario Carlos Cedeño Gil, nativo de la región. La feria estará abierta para todo el público hasta este sábado 10 de diciembre de 9 de la mañana a 5 de la tarde. 12:15. Titulares. Este viernes, el presidente Nicolás Maduro exigirá a Colombia castigo para traficantes de papel moneda venezolano. Plan ofensivo en 3 motores. Exhortan a crear mecanismo de distribución y precios reales sobre alimentos. Superintendente Contreras, precios justos solo los determina la SUNDE. Intelectuales del mundo reafirman su solidaridad con la Revolución Bolivariana. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy viernes 9 de diciembre del 2016. Coordinadora de información Sinamay González. Coordinador de página web Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje James Martínez. En el control técnico Luiger Loyo. Y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora Liste Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz fin de semana. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Espejo de Dios. Mágica tierra encantada, música, imagen y... amor, del pueblo que es el cantor de la luz de su alborada. La gaita en el mismo motor del Zulia y su carratumbo. Único pueblo en el mundo que tiene de noche un sol. Beso las noches plateadas del mar y en mi Maracaibo amar. Y 21 minutos. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Bésame, amor. la ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 26 minutos. Oh. las 12 y 31 minutos. Las Navidades venezolanas son las mejores del mundo. Así suenan en Alba Ciudad. Se fue la luz y ahora ¿qué hacemos? ¿Qué más vamos a hacer? Esperar que llegue. Juventud constructiva, juventud combativa, se expresa a través de la música en Alba Ciudad 96.3 FM. Las 12 y 35 minutos. La fiesta del Carnaval del Callao, tradición emblemática del sur de Venezuela, ahora forma parte de la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial. En Etiopía, la UNESCO aprobó su expediente y ahora acompaña a los Diablos Danzantes, la Parranda de San Pedro, la Lengua Mapoyo y el Tejido de la Curagua para realzar, por quinta vez, nuestra cultura en el ámbito mundial. Venezuela celebra este reconocimiento, anhelo de las comunidades callaoenses, hoy orgullo nacional. Momentos de nuestra historia. La batalla de Ayacucho fue el último enfrentamiento dentro de las grandes campañas terrestres de la Guerra de Independencia Hispanoamericana. La batalla se desarrolló en la Pampa de la Quinoa,

soy cubanchero. Que ya me voy a descansar, mamá. Y escucha cómo suena el pan, pan, pan. Y 47 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Y 50 minutos. Ya te borré de mi memoria. Tú no caminas en mi mente. Que es la bandera blanca. Qué pena que tu juego no salió y yo soy la ficha que se tranca. Y ahora yo soy la mala al negarme a caer en tu trampa y tu juego de amor. Ahora resulta que gane al final y